Bis de Bis DJ Divon, Boss Green de Drill, la borrasca de Vini, el gordo Biggie, Butan Clan, Tupac, Bin Nas, M.O.P, Mos Def, Mob Deep, Foreign Vigas, Tru, De La Soul, Ice Clue, Tru, Snoop, Dilated, Dimex, Gusta Rain, Delinquent, Avid, Classified, El Piz, El Press Hill, Psycho Realm, Race Again, The Machine, Run DMC, Public Enemy, Masta Ace, Josh Martinez, Fu, Sneak and Arsonist, Mafia Cafri, 113 Dragon David, Remedos, Mobuchino, La Cicat, La Brigada, Sayan Supa, Sniper Tandem, Proyectar Sentí en la clica, Ayan Ringa, Tunisiano, Cynic, Cuba, Funky, Family, Pulsen, Aketo, Rob, Sopranos, Conexión, OGB de Son Kai, KD de Kerry, James, La Caución, Joy Star, Black Odian, Seitan, Juan y Gordo, Master, Insulino, Duo, Kie, Falsa Alarma, CPV, Tote, Tone, W, Sila, Shota, Primer Rap, Sus Alta Escuela, JM, OPP, Demonio, Largo, Legendario, Hijo Pródigo, Juan Pro, Casey, Ula, L, Sicario, Niño, Tito, Kamikaze, Santo, Boris, Smokey, La Moca y Moma, Mucho Muchacho, LH, Tierra Firme, Mad Division, La LF, y lo Primo, F935M, Pérez, Mediano, Nasen, Sus, Dikila, Subversivos, Durán, Pequeño, Sedoca, 4S, Mister H, Cuño, CDF, Procate, Juan, Rino, Homicidas, Antes, Ahora, Proyecto, Satafi, La Cosecha, Propio, Orozco, Uchoca, La Jesús y muchos más, Tronco, que no caben.